Andres, Papas Andres, Papas Andres, no, Nestas, Nap, Yum, no, no, la mayordona, la mayordona, no, no, no, la mayordona del copayá, solo se ofins al canto, de Macalbeco y de Macalbeco, solo se ofins al canto y de Macalbeco del rap. La mayordona del capellán.